Bienvenidos, bienvenidos al show más espectacular de todos los tiempos. Bienvenidos a divertirse. Y con las manos arriba todos, fuerte el aplauso, porque aquí están Yerba Brava. Fuerte el aplauso, palmas arriba. Mándale cumbia, guachín. Pero viniste, viniste. Flaco, ¿te olvidaste de nosotros? Nunca, por favor, ¿eh? ¡Grande, calza de lobo! Mirá ahí, racimo de chorizo, ¿qué me contás? Y los hermanitos, siempre unidos. Esa es la ley primera, ¿eh? Porque te devoran los de afuera, si no, ojo. Esta fue la gran fiesta. Este fue el show. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!